Me importa un soberano comino lo que hagan las Chivas. Las Chivas es un equipo de fútbol que no me interesa en lo más mínimo. No, no me importa. Si se van a la tercera división, a la cuarta división, o si los vendan, o si se van por el subterráneo. No me interesa. ¿Por qué? Porque yo le voy a la América. Y lo que hagan las Chivas me importa un soberano cacahuate. Pero no, no me importa a mí, pero a ti sí. Y son millones y millones que le van a este equipo de fútbol, Chivas. Y este hombre se ha encargado de matar a las Chivas durante los últimos años que lleva al frente de este equipo. Además, no ha dado resultado, porque tú puedes matar a un equipo, puedes matar su camiseta, su relación comercial, su estadio, su manera de verlos, su manera de sentirlo, pero con un título en no sé cuántos años de fracaso de este personaje nefasto, no lo entiendo. No entiendo cómo es que las Chivas, los millones y millones de Chivas que hay en este país, en Estados Unidos y en otras partes del mundo, no levantan la voz para exigir que este hombre, Vergara y su mafia, dejen de estar manipulando a un equipo que forma parte de la tradición mexicana. La mexicanidad no puede explicarse sin ejemplos como Pedro Infante, sin ejemplos como las Chivas. Así de fácil. Yo sé que el fútbol no es importante y que hay asuntos más importantes en este país. Y sé también que de lo menos importante, esto es lo más importante. Porque las Chivas representan nacionalismo, porque las Chivas representan pasión, porque las Chivas representan un largo historial de un campeonísimo, porque las Chivas representan el deseo de millones y millones de mexicanos frustrados por su vida, por su trabajo, por su familia, y que encuentran en un equipo de fútbol un escaparate para rezar, para apasionarse, para manifestarse, para gritar, para ser felices o para de repente estar enojados. No solamente es el asunto de cómo manipulan las primas, que ya salió a la luz gracias a internet, gracias a las redes, gracias a WhatsApp, y te das cuenta cómo negocian con todos los millones y millones de aficionados. Bueno, ya lo vivimos con un estadio elitista, carísimo, donde no cualquiera puede ni siquiera llegar. Ya lo vimos con un equipo soberbio, engrandecido, que se siente la gran maravilla y que no gana nada. Y que, pues, últimamente ha estado más cerca del descenso que del ascenso. Y todo eso se debe a Vergara, que ha manipulado a su antojo a este equipo de fútbol, que ha sido campeonísimo y triunfador durante toda la vida. Desde que entró Vergara, de las Chivas ya no queda nada de grandeza. Lo de Chivas TV no tiene nombre. Por eso lo hemos puesto aquí Chivas TV, más bien VT Chivas. Eso es el mensaje que le están dando a la gente. Sí, yo sé que más de 60 millones de mexicanos, un poquito más de la mitad, ya tiene acceso a internet. Pero tiene un acceso limitado a internet. Es decir, vía un teléfono celular con ciertas limitaciones, vía su escuela, vía su trabajo y algunos en su casa. La costumbre de ver el fútbol en México sigue siendo a través de la televisión abierta y la televisión de cable. Y qué bueno que pues las televisoras, Televisa y TV Azteca, ya no dominan todo el entorno futbolístico, por lo menos en las transmisiones, y que podemos ver equipos como el Pachuca, o podemos ver, que no deja de ser el campeón, o podemos ver equipos. Pero las Chivas las tiene que ver el pueblo, Las Chivas la tiene que ver la gente en un restaurante, en un bar, en donde sea, en un mercadito y con una televisión, a lo mejor todavía con antena de conejo. Y porque las Chivas son del pueblo. El pueblo mexicano es el que le va a las Chivas. El pueblo mexicano es el que odia a la América. El pueblo mexicano es el que tiene a las Chivas, a lo mejor no como su primer equipo, pero sí como su segundo equipo. Y el pueblo mexicano es el que todavía vive de las grandezas de esos grandes jugadores de las Chivas. Y este hombre se ha encargado de acabar con este equipo. O sea, vemos cómo se desmorona este país con crisis, vemos cómo se desmorona este país con represión, vemos cómo se desmorona este país con asuntos que ni siquiera nos competen, como la crisis en Grecia, o la crisis en Inglaterra, o la crisis en sepa la bola dónde. Millones y millones de chivas han sido insultados por este personaje y no hacen nada. Millones y millones de chivas ven cómo su equipo pierde porque este hombre no sabe armar un equipo. Millones y millones de chivas. ¿Y sabes qué es lo peor? Lo peor no es eso. Lo peor es que va a haber millones de manipulados que sí le van a entrar a Chivas TV y van a hacerle el caldo gordo a este pobre hombre que lo único que ha hecho es deshacer algo que le pertenece al pueblo de México. No, no le voy a las Chivas. Por mí que se vayan a la goma. Pero jamás estaré a favor de alguien que deshace una tradición mexicana. ¿Dónde está la grandeza de las Chivas? ¿Dónde está? La quiero ver con su pueblo, negándose a formar parte de esta complicidad mafiosa. Y eso a mí me tiene hasta aquí. ¿Tú de qué estás hasta aquí?